mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Bueno, en un día tranqui, sencillo. Acércate más al micrófono. Sí, ¿cómo no? Sos el... por orden de aparición. Pero la verdad, y esto lo quiero señalar, como dato informativo, pero apareció Ricardo Forster y ahora estás vos. No, no por marca. Los únicos que están hablando después de la noticia sobre Massa. No sé si se están calculando los tipos de declaración que convienen. Bueno, no sé. Pero la verdad es esa. Carlos. Carlos ha dicho en este lugar. Se me ocurre preguntarte si esto ha sido real política al mango. No sé qué es real política al mango. No jodas, dale. No, bueno. A ver, agarrá nuestra columna de la semana pasada, de la anterior, de la otra y demás, cada vez que hablamos del tema, y yo te dije todo el tiempo que yo prefería para estas circunstancias un consenso, una fórmula de unidad, y que el gran problema era lo que teníamos enfrente, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer, en alguna audición amiga, donde también estuve al aire, a las 4:30 de la tarde. El dato de la hora es importante. A las 4:30 de la tarde, o sea, advertí. Pre-Massa. Ah, sí, no había nada, para nada. Post-Guado. Versión extendida, exacto, confirmada. Así es. O sea, parás. No. Y ayer, estamos hablando viernes. Ayer, a las 4:30 de la tarde y algunos minutos más. Yo puse en duda que estuviera confirmada la propuesta de Guado presidente, y que había una confusión. Y marqué que Guado había dicho a la salida de la reunión en la UIA. Está claro que yo soy uno de los aspirantes, pero hay que tener paciencia. Y todavía falta un ratito, tengan paciencia y no se apuren. Y 5 minutos después se puso al aire un spot donde decía: quiero ser presidente. ¿Vos qué sugerís? ¿Que Guado se mandó por la... No, yo no digo nada. No sé, alguien mandó ese spot. Alguien mandó ese spot, a mi juicio, sin que estuvieran todas las cosas cerradas. Y menos que menos la de Mansur. Un poco chichoneando, yo le decía ayer a Pablo Caruso, que era con quien estábamos hablando, un poco la ansiedad a veces juega mal, que había que tener paciencia y que lo importante es que llegáramos a la mejor propuesta posible, y si se lograba esa unidad, porque ayer parecía que estábamos, 10 minutos antes, estábamos con Scioli, que había lanzado su candidatura, todo lo que estaba marchando. El NDA tenemos. Todo lo que estaba marchando, todo lo que estaba en marcha, no hace falta que exageremos los detalles, pero todo lo que estaba en marcha. Y yo la verdad que no me gustaba, porque insistía en que para estas circunstancias, y lo expliqué hasta el cansancio, si se lograba un consenso y una fórmula de unidad, era superador. Así que yo, cuando conocí la noticia, me puse contento, de verdad, y lo voy a explicar. Porque un consenso, una fórmula de consenso, siempre es un acuerdo y una negociación en la que intervienen partes. Cuando intervienen partes, quiere decir que no todos piensan igual, pero ponen por delante lo que están de acuerdo y generan un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo se plasma en esa fórmula. Y yo debo decir dos cosas. Voy a empezar al revés. Con el Chivo, nosotros, el partido que yo presido, el PSOL, viene trabajando hace años con la corriente de la militancia. Yo he ido a hacer campaña por el Chivo a Santa Fe. Hace poco incluso fuiste a Rosario. También. Así, hicimos un acto juntos, él y yo, los dos, como dos horas, un intercambio, un diálogo hicimos, salió muy lindísimo con un montón de gente. Donde hablábamos de las propuestas, de qué tipo de país que queremos, qué hay que hacer y demás, y donde claramente teníamos muchísimas coincidencias. Con Massa, yo te diría que hemos construido una relación yo con Massa empecé a tener relación, yo lo conocía a Massa, pero empecé a tener relación con él, presidente de la Cámara de Diputados, yo presidente de la Comisión de Presupuesto, y trabajamos bien, y ahí lo conocí, vi su capacidad de trabajo, su dinámica. Y también una cosa que para mí es muy importante, su compromiso con los acuerdos. Anótalo, tildalo, es un dato de gran importancia. Es decir, las veces que negocié cosas en las discusiones parlamentarias, él apoyó luego, aunque no estuviera de acuerdo, lo que habíamos acordado. Ha sido respetuoso de las cosas que se acuerdan. Es decir, es alguien con que, en mi experiencia personal, se puede construir, se puede acordar y se puede confiar en que esos acuerdos se llevan a la práctica. Y no es un dato menor. Y no quiero dar ejemplo porque no ayudaría, pero los tengo y importantes. Creo que esta es una fórmula que puede considerarse con chance de ganar, y que nosotros salimos de la resignación de perdamos dignamente, a la que yo me vengo resistiendo todo el tiempo, y lo he dicho, yo no quiero perder dignamente, y creo que tenemos una fórmula para ganar. Esa fórmula para ganar también va a seguir siendo la fórmula de una coalición que va a tener a su interior diferencias, contradicciones, etcétera. Nuestro rol será seguir impulsando políticas públicas con mirada estratégica de manejo soberano de los recursos naturales, porque todos estamos de acuerdo que hay que explotar el litio. El asunto es después cómo, quién, cómo se reparten los beneficios. Todos tenemos ideas sobre distintas cuestiones, medio ambiente, etcétera, pero todo eso es parte del debate que deberá seguir dándose al interior de la coalición, donde los matices y las relaciones de fuerza determinarán las profundidades con las que se podrá seguir avanzando. Pero primero, para eso hay que ganar, porque si no es discurso. Primero hay que ganar, y esta es una fórmula que puede ganar. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Forster. Sí. Que me parece que es una pregunta, no sé si de sentido común, pero de circulación común en este momento. Sí. Sobre todo entre mucha militancia kirchnerista, progresista, etcétera. Sí. ¿Cómo le contestás o cómo crees que se le contesta a que Massa es un hombre de derechas y por lo tanto de qué ganarle a la derecha me estás hablando? Mira, yo le puedo contestar, varias cosas le puedo contestar. Massa es un hombre integrante del Frente de Todos. Y cuando Cristina armó el Frente de Todos y llamó a Alberto, abrió la puerta para que venga Massa. Sí. Porque necesitábamos que venga Massa para acumular lo necesario para poder ganar. Y Massa ha sido durante todos estos años un integrante destacado y con roles destacados de este espacio del Frente, con sus debilidades, sus contradicciones y sus dificultades, con todo eso. Pero ¿quién le puede negar a Massa la pertenencia a este espacio? Es un error gravísimo querer negárselo. Massa es fundador del Frente de Todos, cofundador del Frente de Todos. ¿De qué estamos hablando? Ahora, ¿coincidimos en todo? No. ¿Tenemos matices? Sí. Y habrá que seguirlo discutiendo. Y esa relación de fuerzas definirá hasta dónde se puede o no avanzar en las cosas. Para ponerle nombre propio, pero déjame, y no tomarla como dato menor, para. Sí. ¿Cuáles son esos matices? O lo que vos llamás matices. No, hay infinidad, qué sé yo, no tiene mucho sentido. Yo te voy a decir una cosa. No sé, los recursos naturales, no, pero podemos tener la velocidad. Sí, claro, podemos tener matices respecto a la intensidad o la que deben tener las regulaciones. Entonces, hay una cosa, están los que no quieren regulaciones, clásico. Clarito, digamos, hay que desregular todo, eliminar el Estado, achicar el Estado, eliminar el Banco Central, no emitir, renunciar a tener política monetaria, etcétera, y a los que creen que eso tiene que hacerse, pero con cierta moderación, si querés llamarlo, para poner alguna palabra, que no sé si es la adecuada. Pero lo primero que mencionaste es Milei. incendiar el Banco Central. No, vos crees que no, porque lo de incendiar el Banco Central es semántico. La universidad. Cuando Larreta o sí. Bullrich dicen el Banco Central no va a poder emitir un peso y no habrá política monetaria, dicen lo mismo que Milei. Bueno, exactamente lo mismo. Pero yo te pregunto con Massa, no con él. Tan y claro, yo con Massa charlo mucho y te diría que seguramente si discutimos política internacional tenemos matices, para decirte una cosa. Cuando discutimos el aporte solidario tuvimos matices, pero nos pusimos de acuerdo. Tuvimos matices. Él era más partidario de un bono y no de un aporte. Y lo discutimos y finalmente consensuamos. Para decir, no hay que tenerle tanto miedo a tener matices. El asunto es que existan los ámbitos donde esos matices se puedan discutir. Y probablemente tampoco haya tanta linealidad con los matices. Y hay situaciones que en determinadas circunstancias se puede y en otras no se puede. Pero yo quiero ponerme en un punto de partida que es prioritario. Esa discusión recién vale si ganás. Porque si no ganás, es alpédica, absolutamente alpédica. Por lo tanto, yo creo que la gran noticia es que los principales componentes del Frente de Todos han llegado a un acuerdo y han integrado no solo una fórmula de presidente y vice, sino que eso clarifica las elecciones de la provincia de Buenos Aires, eso seguramente resuelve los problemas de integración de las listas de diputados y senadores, esto resuelve un montón de cosas que nos ponen mucho más competitivos y con chances ciertas de ganar las elecciones. Si nosotros ganamos, tendremos discusiones sobre intensidades y profundidades. Si ellos ganan, lo que tenemos es un desastre y nos van a llevar puestos a todos los argentinos y las argentinas. Esa es la opción que está en discusión, y si no entendemos que la primera opción es esa, creo que no entendemos nada. Está Heller. Imaginarás vos las repercusiones o el tipo de repercusión que está generando lo que señala. Que lo imagino cuando asumo decir lo que digo. Bueno, hay dos tipos, para resumir, de mensajes de nuestros escuchas. Hay un cuerpo de mensajes ligado a, está muy claro, primero ganemos y después vemos, resumidamente. Y hay otro tipo de mensajes con diferente tipo de provocación. Heller, déjese joder en que se diferencia más a de Larreta, ponele, pero que sobre todo se concentra en esto. Esperá, siendo para que Massa está en el Frente de Todos y Larreta está en Cambiemos. Bueno, okay. Nada menos. ¿Qué te parece? Lo resumiría con Heller, primero ganemos y después vemos, ya lo que hicieron en 2019 y así terminó. Ese es el otro tipo de mensaje. Y no terminó tan mal, porque termina con la posibilidad de que podamos pensar en que puede darle continuidad a esto. Termina, como dijo Cristina el otro día en Plaza de Mayo, hay que tomar todas las cosas. No me arrepiento de lo que hicimos, porque otro gobierno de Macri hubiera sido infinitamente peor y lo que hubiera pasado sería terrorífico. Y hoy se vuelve a plantear la opción. Un gobierno de estos tipos nos va a llevar a ajuste con represión, lo están diciendo, nos lo están mostrando, acaban de hacer un ejercicio práctico, para que no haya ninguna duda, y lo reivindican. No dicen, nos equivocamos, se nos fue la mano, hubo un error, lo reivindican. Todos los ingredientes de lo que van a hacer, si ganan, nos lo mostraron en Jujuy estos días. Así que no hace falta más que eso. Pasemos todo una y otra vez, veámoslo, y sepamos que si ganan ellos, viene eso. Porque no dicen, todos lo dicen, todos, no nos va a temblar el pulso, esto no es para tibio, acá estamos nosotros. Yo digo, si nosotros ganamos, nosotros estamos en otro proyecto. Y ese proyecto impulsa cambios, y esos cambios son difíciles porque enfrenta intereses, y hay que acumular fuerza para poder avanzar respecto de esos intereses. No se trata solo de frases de voluntarismo, se trata de acumular y de tener relación de fuerza. Los mismos que dicen que con suerte tenemos un tercio, después quieren hacer la revolución. No va así. Primero tenés que tener mayoría para poder avanzar, tenés que construir mayoría. Nosotros tenemos un problema, no tenemos mayoría. Tenemos que tratar de ganar la elección y tenemos que tratar de seguir convenciendo a más gente y tenemos que crear una conciencia más amplia de que para que la gente viva mejor hay que distribuir mejor la riqueza, hay que afectar determinados intereses, hay que ponerle límite a determinadas ganancias, hay que tratar de evitar que se fuguen los capitales, etcétera, bueno, etcétera, no, etcétera. Pero está bien, pero, a ver, el contraargumento respecto de eso, están gobernando, ¿por qué no lo hicieron ahora? No, no. Mucho de eso se hizo, disculpame, muchísimo. Vos crees que, entonces no entendimos nada. Vos crees que estamos igual que si hubiera ganado Macri. A mí me está preguntando eso. Y sí, porque vos me decís por qué no lo hicimos ahora. No, de ninguna manera, no, no, para. No. No me pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. ¿Vos qué dijiste? Lo único, estoy diciendo que el contraargumento que se suele... Muy bien, entonces decíle al del contraargumento. Decíle al del contraargumento. Bueno, ahora sí. Decíle al del contraargumento que... Si hubiera ganado Macri, no estaríamos así. Que la Argentina, no tenemos tiempo, pero ayer miraba un conjunto de datos y la verdad, no están tan mal las cosas. Lo cual no quiere decir que no haya cosas que están mal, pero no están tan mal las cosas. Ayer aparecieron una serie de datos. Estamos en el nivel más alto de uso de capacidad instalada, en el nivel más alto de empleo, no de menor de desempleo, de empleo, es decir, proporción de gente que tiene trabajo de la población. Pero además estamos en un nivel altísimo de consumo, público y privado. Y yo te quiero decir una cosa, cuando se consume... De algún lado sale. Yo creo que lo dijimos la semana pasada. Así. Como se consume, primero hay que tenerla. Primero hay que tenerla. Y los que producen, no producen para coleccionar, producen porque hay mercado y alguien compra. Entonces, ahora, ¿qué estoy diciendo yo? La Argentina sigue teniendo un enorme problema. Hay muchísima pobreza, hay muchísima injusticia distributiva, hay muchísima gente que no tiene vivienda. Todo eso hay que resolverlo. Y está resuelto insuficientemente, pero la solución es por acá, nada más que eso estoy diciendo, la solución es por este lado. La intensidad, vos mirá, es un dato menor, 6 presidentes latinoamericanos le escribieron al presidente de los Estados Unidos cartita, donde... Lula, hasta el presidente de Paraguay. Sí, pero esperá, no, Boric, sí. Lula, Abdo, Arce, Boric, sí. Petro, López Obrador y Abdo Benítez. Pero yo te voy a leer una sola frase. Sí. Una sola frase. Circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias. Tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del fondo, que es una de las principales causas de la situación actual. Eso le dicen esos 6 presidentes a... el presidente de Estados Unidos, pidiéndole que haga jugar su influencia en el fondo, en estas negociaciones que tiene Argentina. ¿Vos crees que si el gobierno que llevara adelante esas negociaciones fuera el gobierno de Juntos por el Cambio, existiría este planteo? ¿Estarían negociando entregar todo, diciendo que hay que aumentar el recorte, achicar el gasto, bajar el déficit? Este gobierno negocia todo eso, lo negocia y llega al límite y fíjate que la Argentina ha crecido estos años, no ha decrecido, lo cual quiere decir que no todo se hizo bien, pero estamos muy lejos de poder decir que todo se hizo mal, ni mucho menos. Paso Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti.